escuchas mi favorita. Mi favorita. Mi favorita. La mejor programación en un solo dial. Mi favorita 91.9 FM 1070 AM. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, tienes una cita con Bienvenido Pérez en su programa Tipiqueando con el Grande. Te invitamos a visitar nuestra renovada página web www.mifavorita.com.pa. Allí podrás seguir escuchándonos en vivo, enterarte de lo último en materia noticiosa, ver nuestros reportajes, entrevistas y escuchar nuestros programas. Además, conoce a nuestros DJs y reporteros, nuestra historia y cómo contactarnos. Recuerda www.mifavorita.com.pa. Informativo Mediodía. La información que a ustedes les interesa. Un noticiero netamente regional. Sintonízanos a partir de las 12 mediodía por la 91.9 FM y 1070 M de Radio Estéreo Mi Favorita. Desde provincias centrales, oh, y no hay quien la iguale. Mi favorita es Armando, mi friend. 91.9. Solo existe una emisora que te activa como es. Esa es mi favorita y está aquí en Pueblo Nomé. ¿Qué va a ser la competencia? Yo no sé, porque mi favorita va a romper, va a romper. Llegó DJ Falla con el mañanero de lunes a viernes y la tanda del sombrero pintado los domingos en la tarde, nadie se la pierde. DJ Camo los sábados en la noche retro party en la radio, escúchalo. Y el coffee break vespertino con DJ Mike de lunes a viernes, dale like. Y en la tanda de los pelados, DJ Rafa de 8 a 9 está pasado. Wow. Y la tanda del corazón de 11 a 12 para el que está enamorado. Mi favorita, 91.9 FM, 25 años y seguimos contigo. Es mí, el Capitán Kelvin Rey, mi favorita, la número uno en provincias centrales. La música se disfruta mejor aquí. Me encanta la salsa. Y el merengue también, pero más la salsa. Mi favorita. Ella está dispuesta a verme donde sea, a cambiar su vida si se lo pidiera. Es capaz de todo por robarse un beso, por una caricia y por más que eso. Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel. Cuando la encontré, yo supe que era la mujer que había esperado siempre. Es el amor que un día soñé, yo por ella lucharé, aunque me cueste el alma, aunque arriesgue todo en casa. Es la pasión hecha mujer, lo que yo esperaba, la razón cediendo al paso. Sabe bien mi historia, nunca le he mentido. Se me parte el alma cuando a veces llora y sueña despierta que ella es mi señora. Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la. Cabalgando en el deseo, sus qué buen empleo. Cobró por usar mi almohada y fue un recreo. Señora de madrugada, qué gran estafa. Escuchas mi favorita. Escuchas mi favorita. Mi favorita. Mi favorita. La mejor programación en un solo dial. Mi favorita 91.9 FM 1070 AM.